Costeño vota Costeño. Costeño vota Petro presidente. Desigualdad en un país tan rico como mi Colombia. Por eso, amigo, te invito a reflexionar para que juntos mejoremos nuestra historia. No con más cuentos de que Petro no es opción, porque con Petro sí tendremos inclusión. Le tienen miedo porque con la corrupción acabará con ella toda la nación. Y no me vengan con mentiras y que va a expropiarlo a usted. Va a luchar por ti también, aunque hables mal de él. Y yo le digo la verdad a usted, derecha y izquierda es. La inclusión es menester para progresista ser. Es el que quiere sentar en esa silla, es el que tiene al pueblo de rodillas. Vendes tu voto por pan y mantequilla, tu dignidad tiene preso en la taquilla. Que mi Colombia será otra Venezuela. Tú no me vengas con cuentos de novela. Si la injusticia social es la que impera, aquí es igual o peor que en Venezuela. Colombia humana, esto es para ti. Lucho Molina, Fandy de producer, el héroe del flow, Jaime del Portillo, Flor. Petro presidente, Petro presidente, porque en Colombia marcará un precedente. Que el campesino trabaja decentemente, sin que sus tierras se las roben delincuentes. Que el estudiante no termine en indigente, universidades públicas para la gente. A Dios le pido que te cuide y te haga fuerte, porque en atentados te quieren causar la muerte. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. No, no. Petro presidente, Petro presidente, porque en Colombia marcará un precedente. Petro presidente, Petro presidente, para que cuidemos todo nuestro medio ambiente. Que los que gobiernan con el pueblo sean decentes. Que la salud y la pensión no es un negocio. Por eso con mi voto, amigo Petro, somos socios. Gustavo Petro, y quiero ser su presidente.